Son 7 años, Leila mía, habitantes de barcos de madera, al aliento de bosques y bohíos. Son 5 años más cercanos, dejar la cacería y la espada por el cultivo y el ganado, y al ocaso revivir lo pasado. Es hacer dichas de desdichas. Aprendí que el ideal de antaño es un fruto ya marchito, y que también yo soy tormenta que azota los ciclones. Ya lo sabías y aún así te aferraste a mi velero, estremecido por corrientes adversas, trayendo la calma al sol. Adversas, trayendo la calma al sol a estos mis años. Desconfiada, eres testigo.